Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. El proyecto de expansión del museo está adelante en un 40% de obra y llevamos un 60% en tiempo. La idea es que en julio del próximo año, terminando julio, iniciando agosto, tengamos el 100% de la obra. En este momento estamos en noviembre del 2014, llevamos aproximadamente un año y dos meses de obra. Ya el edificio está muy avanzado, pues como en todo el tema estructural, ya finalizamos como toda la estructura. Ahora estamos empezando, digamos que a empezar a cerrar las cajas, ya todo el tema de fachadas, todo el tema de envolventes de cada uno, pues como de los espacios del proyecto. Sí, ya la parte de estructura en concreto está desarrollada al 100%. Hay un porcentaje en el quinto piso que es de estructura metálica y planeamos que en diciembre de este 2014 esté terminado todo el cerramiento en concreto del edificio y la estructura del quinto piso instalada, para ya empezar el próximo año a hacer los trabajos al interior del museo. Catalina Patiño, soy arquitecta diseñadora de la segunda etapa del Museo de Arte Moderno de Medellín, de la expansión nueva. Hago parte del equipo de arquitectos junto con Viviana Peña, que es Control G, un asocio conmigo, y 511, una firma del Perú, quienes son también diseñadores de este proyecto. La obra ha sido una obra muy impecable, pues como desde toda su concepción. Nosotros creemos que ha sido una obra que ha marchado muy bien desde el inicio. La constructora pues y la interventoría han logrado como unos acabados muy buenos pues y muy sorprendentes, porque el proyecto digamos que básicamente es en concreto. Y ellos han logrado pues como unos concretos supremamente lisos, que era pues como uno de los retos grandes que tenía pues este proyecto. En la obra de expansión del MAM hemos tenido pues como unos retos muy importantes, porque desde que se planteó el diseño, digamos que cada una de estas cajas que hoy albergan el programa pues de esta expansión están giradas o rotadas, entonces el desafío desde el tema estructural siempre ha sido pues como algo importante dentro del proyecto, y que ya está pues como construido y lo vemos en este punto, pues es muy sorprendente ya como entrar al espacio y lograr percibir pues como ciertos voladizos, ciertos espacios a triple altura, la parte trasera del auditorio que digamos sube y se sostiene en dos grandes columnas, entonces genera como otro hall de acceso con unas dimensiones que en este momento es cuando uno en realidad siente pues como esa magnitud del espacio pues que diseñamos. Soy Juan David Mejía, director del proyecto de expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín. Este edificio tiene unas características muy especiales, entonces digamos que no se puede comparar con un edificio tradicional, porque las condiciones técnicas y de diseño son diferentes a las de un proyecto tradicional. Yo pienso que puede ser un 30%, 40% del tiempo que se defina, se destine para todo lo que es la implementación al interior. Luces, paredes, acabados, hay un componente técnico muy, muy complejo en este edificio, dadas las características pues del mismo, porque digamos las salas de exposición tienen una exigencia mayor que cualquier espacio. En el tema aire acondicionado, las características de los equipos de aire acondicionado no son las convencionales de un equipo de aire acondicionado, sino que requieren un montón de aditamentos para que el día de mañana que tengamos las obras almacenadas o expuestas estén completamente bien conservadas y no sufran deterioro, ya sea por almacenamiento o por exhibición, y que podamos albergar obras o artistas internacionales que tienen unos cánones muy altos y muy exigentes en cuanto al manejo de temperatura y humedad. Entonces digamos que el sistema de aire acondicionado es bastante complejo. El sistema de iluminación es completamente exigente. Tenemos que recurrir a alta tecnología en el tema lumínico para poder que las obras sean expuestas con la fidelidad con las que están hechas y con el respeto pues que se requiere, y que respondan a las exigencias de una curaduría que en su momento se haga sobre esas obras. Entonces no es el típico bombillo pues o lámpara normal, sino que tiene también un grado de exigencia grande. Y como es un edificio público, tiene un montón de exigencias por norma que tenemos que cumplir. Entonces, sistemas de evacuación, sistemas de control contra incendio. Tenemos que garantizar que las personas y los bienes que estén al interior del edificio estén seguros ante cualquier eventualidad. Hay un sistema de sonido para emergencias adicional. O sea, el edificio de expansión tiene una carga técnica adicional muy fuerte que hay que manejar muy cuidadosamente, y por eso a veces los tiempos son diferentes a los de una construcción tradicional. Fundiciones MAN propone paisaje sonoro. Foundationers, ma'am. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. El proyecto de expansión del Museo de Arte Moderno avanza muy bien. Es un proyecto cuya obra de construcción arrancó actividades el 1 de octubre del 2013, es decir, que ya llevamos un año largo de actividades. En términos del cronograma y de las actividades de obra, todo marcha muy bien. Hay un equipo de profesionales estricto, riguroso, que está al frente. La empresa constructora es una empresa local que tiene pues toda la credibilidad, es una empresa respetada con experiencia en proyectos enormes de infraestructura, y hay alrededor todo un equipo de arquitectos, diseñadores, aliados externos que también ya empiezan a involucrarse en el proceso, todo por supuesto bajo el liderazgo del museo. El modelo de gestión, digamos, de gestión de recursos para hacer posible ese proyecto, creo que en términos generales responde a una dinámica característica y muy propia de una ciudad como Medellín. Este tipo de alianzas espontáneas, naturales, público-privadas, que hacen posible grandes proyectos de infraestructura que se han hecho en Medellín y en la región, y que tienen al final un gran potencial y un gran poder transformador. De alguna manera, el modelo de gestión de ese proyecto de expansión del museo es expresión de esa capacidad de una alianza público-privada, porque la Alcaldía de Medellín está aportando el 50% de los recursos y el museo se comprometió desde un principio a gestionar el 50% restante con el sector privado. Es un proyecto grande, es un proyecto ambicioso, son 24 mil millones de pesos y la Alcaldía desde hace ya mucho tiempo se comprometió y puso su palabra y todo su interés en aportar 12 mil millones. De esa manera, el sector privado empezó a vincularse también, primero unas fundaciones, después otras empresas, y poco a poco hemos ido, pues también a medida que avanza la obra, hemos podido conseguir más recursos. Digamos que en este momento hay un producto que mostrar, pues porque ya hay una estructura que habla por sí misma, que las dimensiones y los espacios pues ya hablan mucho del lugar que va a ser, así que de alguna manera es más sencillo, más rápido convencer a las empresas de que nos acompañen en esta consecución de recursos. Estamos muy agradecidos pues con las empresas y las fundaciones que le apostaron desde un principio al proyecto. Gracias a esos aportes tempranos fue posible arrancar la obra, pero bueno, por supuesto también a todas las empresas que poco a poco se han ido vinculando al proyecto. Y ha sido un proceso de consecución de recursos muy interesante porque hemos podido acercarnos a empresas que de no ser por una obra de infraestructura de estas dimensiones, pues jamás un museo se acercaría a pedirle cosas materiales. Hemos logrado convencerlos, enamorarlos del proyecto. Hay muchas empresas que se están vinculando en especie porque tienen un portafolio de productos indispensables para la obra. Y ha sido una manera muy bonita de cómo, digamos, el equipo gerencial de la constructora, el museo, ese acercamiento a los proveedores, ¿no? Como mostrarles que no es solamente un edificio cualquiera que se está construyendo, sino traerlos al museo, contarles lo que hacemos, mostrarles la exposición de turno, mostrarles la agenda educativa, como todo el potencial que tiene para la ciudad. Eso ha sido un trabajo muy, muy gratificante. Sí, eso ha sido también muy importante, como convencer y mostrarles a las empresas, a los proveedores y a los posibles aliados que no es un simple patrocinio, que no es simplemente darle una plata para una obra, para una compra de materiales, sino que es en realidad una alianza a largo plazo, que es un proyecto que va a tener un impacto muy importante para la ciudad, que si bien en este principio es una expansión física, es sobre todo la ampliación de un gran proyecto artístico y cultural que va a traer sin duda cosas muy importantes para el desarrollo cultural de la ciudad y del país. Fundiciones MAN propone Radio Arte. De Frankie Mann, escuchemos un fragmento de I Was a Hero, de 1980. I was a hero, and I was there. Utilized concepts, my very IQ. All the right instruments surely will win. Daunted the criminals, I was unscathed. I was designing improved interface, remarkable access to outside world, controlling my instrument, I did succeed. Competent process, significant find. I was assisting the opposite one, totally hopeless, biological block, inferior intellect, trivial mind. Thank evolution, I'm one of a kind. I was abiding all creative rules. Foundation is ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Desde la época que se planteó el diseño para la expansión del MAM, se pensó que este edificio, digamos que también tuviera una propuesta como de espacio público en vertical. Entonces siempre el tema de las terrazas ha sido un tema muy predominante como en todo el diseño. En este momento las terrazas, digamos que albergan parte del programa que se propone. No es un museo donde solo hay, digamos que exhibición de arte, sino que tiene una propuesta cultural muy amplia. Hay salas itinerantes, permanentes, también hay un restaurante, hay una sala de cine y música, que era lo que antiguamente llamábamos el auditorio, ya se especializó y pues es se convirtió en este espacio, y también tenemos un salón más multicultural, más polivalente, donde pueden haber clases de pintura y otras actividades pues como complementarias. Los dos edificios son complementarios, es decir, no se habla pues como de un museo diferente o un edificio nuevo, sino que programáticamente están unidos. Entonces, por ejemplo, la parte de las bodegas se une desde la antigua sede hasta la nueva, las salas itinerantes quedan en la antigua nave por sus dimensiones espaciales y por ese primer nivel, pues, y ese hall tan grande que tenemos, y en este digamos que tenemos las permanentes. Entonces es un programa que se está combinando entre ambos espacios. Hay programas que se seguirán desarrollando en el edificio actual de Talleres Robledo, y hay otros que son nuevos, que vamos a poder implementar programas nuevos en el edificio de la expansión, pero formalmente o interiormente están conectados permanentemente, tanto en lo técnico como en lo funcional. La conexión entre los dos edificios se cifra básicamente en el primer piso, a nivel de peatón, de recorridos, de desplazamientos, en el acceso vos vas a poder elegir si entras a un edificio o al otro, pero desde el mismo punto de taquilla, de partida, tenés circulación abierta en el primer piso para ambos edificios, y hay una zona privada que es donde se almacena la obra, que también conecta en la parte posterior del edificio todo el tema de curaduría, almacenamiento de obra y demás con el edificio de Talleres Robledo. Entonces los dos edificios están completamente conectados, pero solo en el primer piso. A partir del segundo ya hay una independencia total formal. Pues yo pienso que, y uno siente que todo el equipo de trabajo pues está muy contento, porque es como uno muchas veces tiene la oportunidad de participar pues como en un proyecto de un museo para la ciudad. Entonces uno ve que todo el equipo de trabajo que está en función está muy comprometido pues con el proyecto, y que está tratando pues de que cada cosa que se decía tenga pues como la potencia, digamos, que el diseño impuso, y como que los retos se han asumido. Pues no es como eso no se puede hacer, sino que se busca la manera de tratar de llevar a cabo todas las, digamos, solicitudes que se hacen desde el diseño y desde también del MAM como cliente pues del proyecto. Mi nombre es Natalia Vázquez, soy administradora de gestión humana en la obra Expansión Museo de Arte Moderno. Las directivas del museo han apoyado muchísimo al proyecto y les agradecemos de antemano porque han estado pendientes del crecimiento personal de los trabajadores. Entre eso está la escuela, las obras escuela, que es un proyecto que hace con concreto, con Camacol, y se hace también gracias al cliente, en este caso que es el Museo de Arte Moderno. Entonces ellos abrieron las puertas, el proyecto facilitó las instalaciones, y en ese momento pues al principio tuvimos 14 estudiantes, de los cuales dos ya recibieron sus grados de primaria. Es una actividad muy bonita, es un programa de mucha gestión social, porque se le dice al trabajador y se le fomenta que con el estudio es que puede salir adelante. Entonces es muy bonito ver a los trabajadores que vienen y estudian de 6 a 7 de la mañana, madrugan, de que le ponen todo el empeño, la obra les facilita los útiles escolares, Camacol está muy pendiente, con concreto también, y las directivas del museo han estado inclusive compartiendo pues diferentes actividades como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Hombre. Entonces ha sido muy muy bonito, y el acompañamiento del museo muy especial. Asimismo, el museo nos comparte cada exposición que han hecho, y lo comparte a los trabajadores. Entonces se nos acercan pues las directivas diciendo, este fin de semana hay una exposición, queremos que vayan, pueden ir con las familias, se hace extensiva a todos los trabajadores, y los trabajadores inclusive han venido con las familias. Nosotros inclusive en las inducciones que hacemos diariamente al personal que ingresa nuevo al proyecto, siempre se le inculca que es una obra muy especial, es una obra muy bonita, y que es un regalo que se le hace a la ciudad, que inclusive cuando ellos pasen en un futuro con sus hijos, con su familia, puedan decir, formé parte de este proyecto. Yo soy Armodio Montoya, trabajo en la construcción, soy oficial, trabajo con concreto, y aquí es muy bueno el museo y todo, vamos al museo, la artística y todo, la vemos, estudiamos aquí en la misma de la escuelita, que yo pues es la primera vez que me meto en eso. Pues la escuelita muy bueno y todo, ahí le enseñan a uno todo, matemática, español, ciencias sociales, inglés, todo eso lo enseñan ahí. El museo muy bueno, nosotros fuimos los primeros que comenzamos aquí la obra, y ya va muy adelante y vamos a terminar también, y si Dios quiere, aquí ponemos la bandera ya para irnos. Bueno, ¿ya ha visitado el museo? Sí, ya he visitado el museo, y aquí hemos estado allá, y están de proyectos de volvernos a llevar allá. Eso va a quedar muy bonito, va a quedar eso, y todo eso, el que levanta la estructura todavía de metálica, el último piso de arriba. Eso va a quedar muy bonito, para que todo el mundo venga aquí a visitar el museo. Museo, y hasta uno vuelve otra vez por ahí. Claro. Con la familia. Soy Paula Huiles y tengo a mi cargo el mercadeo relacional del Museo de Arte Moderno de Medellín. Este año el museo llega a la quinta versión de la subasta, MAM. La subasta se realizará el martes 2 de diciembre. Es un espacio que invita a compartir nuestra pasión por el arte. En esta quinta edición, los fondos recaudados se destinarán a la expansión del museo, que inaugurará en el segundo semestre del próximo año. Durante los próximos días tendremos un catálogo virtual en la página del museo, en donde podrán encontrar los artistas que harán parte de esta subasta y las obras que se subastarán. Algo muy importante es saber que el precio base, que es el precio al que salen las obras, están un 30% por debajo de su precio comercial. Pues es una gran oportunidad para poder adquirir una obra de arte increíble, pues, y de artistas muy reconocidos, al mismo tiempo que apoyan la expansión del museo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de El Amarillo, escuchemos Siendo, del año 2005. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.